en física, milito en el movimiento de participación estudiantil Camilo Cienfuegos y en el Frente Independiente en Salta. ¿Y la Universidad de Salta? Exactamente. ¿Y acá viniste acompañado de alguna organización? Somos pequeños productores, nosotros con mi familia, vinimos con la subsecretaría de Salta y mira, me están sacando fotos. Vinimos con la subsecretaría y bueno, a traer las cosas que producimos nosotros. ¿Vos viene en campo cerca de Salta? Sí, vivo en campo cerca de Salta. ¿Qué producís? Nosotros somos pequeños productores, verduras, hortalizas, frutas. Acá hemos traído siempre todas las verduras, intentando recuperar lo que siempre se cultivó y que se está perdiendo, intentando volver a traerlo a la sociedad. ¿Tuviste algún problema por haber dicho eso? No, únicamente cuando me vinieron a querer apretar, a decir que deje de hablar, me quisieron decir, obviamente se acercó la seguridad y me dijeron que querían hablar conmigo, que vaya más atrás. Yo dije que lo que me quisieran decir, que vengan acá, porque no tengo problema en hablar con el que sea, en discutir con el que sea, pero tampoco voy a dejar que me lleven a cualquier lado para que me metan en cana. ¿Cuál fue puntualmente el reclamo, lo que le dijiste a la gobernadora? Yo le dije textualmente, represora, deja, basta de mega minería, que es el reclamo que estamos teniendo en todo el país. Contexto para realizar este reclamo justamente. Porque me parece que todos los terrenos son terrenos de lucha, no hay que dejarse amedrentar por ninguna situación, y más este lugar tan interesante como es la Feria de Semilla, es un lugar importantísimo para poder expresar lo que sentimos en contra de la mega minería contaminante. ¿Nos podés contar cuál es la situación de la mega minería acá en Catamarca especialmente? Y acá obviamente, Catamarca como en todo el país están con los mega emprendimientos mineros. Yo soy de Salta, en los cuales también hay muchísimos mega emprendimientos mineros, a través de la Barrigol, tantas empresas tan grandes que se están llevando todo, están, lo único que dejan es la contaminación. Entonces, está bien, flaco.